Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este programa Raíces, un espacio de antropología radiofónica. De cierta manera, soy Bertrand Joa, maestro de humanidades. Están escuchando este programa mediante 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y también tenemos la posibilidad de escuchar este programa mediante la página radioudem.com.mx. Tenemos redes sociales de este programa Raíces. La primera red social es Facebook, por supuesto, en la página Raíces UDEM, y también en Instagram como Raíces-UDEM. Y tenemos nuestro blog, donde cada semana ponemos ahí el podcast en libre acceso, libre descarga, totalmente gratuito, y la página es raicesudem.blogspot.mx. Como saben, este programa entonces nos permite dar un vistazo a lo que son las disciplinas antropológicas y a ciertos proyectos arqueológicos, ver un poquito el seguimiento que tienen esos proyectos, y esta semana justamente vamos a darle seguimiento a un proyecto por el cual ahí tenemos mucho cariño, porque de cierta manera proyecta a la arqueología mexicana a nivel internacional. Es este proyecto, es el proyecto Magdala, un proyecto de arqueología bíblica, co-dirigido por nuestra invitada de hoy, que es Marcela Zapata Mesa. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, ¿cómo están por allá? Pues estamos muy contentos, como quiera, siempre escucharte, que nos comentas ahí un poquito de tus excavaciones. Entonces estamos ahí con cierta pues ansiedad e inquietud de conocer un poquito más lo que han encontrado en esas en la última temporada. Pero quizás creo que valía la pena que nos recordaras brevemente, Marcela, el origen del proyecto y las instituciones que están involucradas en él. Claro que sí, un poquito para que todos lo recuerden. Ajá. Es un proyecto que comenzó en el 2010 y está encabezado por la Universidad de Anáhuac, México, en convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y es un proyecto que está liderado por mí. Tenemos el apoyo y asesoría de arqueólogos e investigadores de distintas universidades en todo el mundo, y obviamente con todo el aval de la Autoridad de Antigüedades, que es el equivalente a INAH, quien nos otorga realmente los permisos de excavación y a quien tenemos que entregar todos los informes y demás, que funciona exactamente igual como nuestro INAH. Y llegamos allá a raíz del descubrimiento de una sinagoga que está fechada para el siglo I. Esta sinagoga fue descubierta por el equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel en un salvamento arqueológico que se comenzó con la finalidad de dar los permisos para poder construir a los dueños del terreno un hotel para peregrinos, un centro para peregrinos. Y a raíz de ese descubrimiento en el 2009 es que me involucro para ver qué tan factible sería el que México presentara un proyecto a Israel, siendo ahora sí que pioneros en este campo en Israel. Y en marzo del 2010 nos estaban ya otorgando la primera licencia de excavación bajo mi dirección, y hasta ahorita ya llevamos 7 licencias de excavación. Han sido temporadas en las cuales hemos tenido pues grandes descubrimientos, sobre todo porque hemos logrado comprender cada vez más cómo era la vida cotidiana del pueblo de Magdala o la antigua Tariquea a orillas del mar de Galilea durante el siglo I. Hasta ahora sabemos que el primer asentamiento fue en el periodo helenístico, y de ahí tuvo una continuidad y un crecimiento durante el siglo I. Posteriormente, en el año 67, hay un pequeño abandono paulatino de la población de Magdala, y esto debido a la revuelta que hubo contra los romanos en la región de Galilea, que está referida por el historiador Fabio Josefo, en la cual él menciona que bueno, todos los pobladores de la región de Galilea se unieron, y que los más como rebeldes o los más aguerridos eran los de la población de Magdala, e intentaron contrarrestar las fuerzas de los romanos para evitar que llegaran a Jerusalén y destruir el templo. Obviamente, pues bueno, la fuerza de los romanos fue mayor y lograron vencer a los pobladores de la región de Galilea y llegaron a destruir el templo de Jerusalén en el año 67. En el 70. Entonces, durante este periodo hay un abandono paulatino en Magdala que sí está evidenciado en la arqueología, ahí tenemos evidencia de ese abandono, pero después hemos ya identificado una reocupación del poblado de Magdala y termina realmente el asentamiento, funcionalmente hablando, en el siglo II. Es hasta el siglo II que tenemos evidencia arqueológica de ocupación de Magdala, Y ya después viene una serie de eventos de deslaves por parte de pues, eventos naturales del Monte Arbel, que está al oeste de lo que es el pueblo de Magdala. Y en varias etapas, en varios momentos, la tierra, las piedras, la lluvia, el viento, fue cubriendo poco a poco lo que quedaba del pueblo de Magdala, hasta que en el 2009 llega la Autoridad de Antigüedades y descubre la sinagoga, y ya en el 2010 que nos involucramos nosotros como primer equipo mexicano y que ya comenzamos con el descubrimiento del asentamiento en sí. Hasta la temporada pasada, que fue en junio y julio del 2017, llevamos excavados alrededor de unos 5.400 metros cuadrados wow. de 3 hectáreas de terreno que tenemos asignadas por parte de la Autoridad de Antigüedades para poder excavar. Entonces, es un proyecto que todavía, pues como verás, da para mucho. Pues por lo que nos es lo que te va a preguntar justamente, recordar también la extensión ahí del predio ahí que hay que excavar, es algo, pero tenemos una idea más o menos de la extensión máxima que alcanzó ahí este Magdala mediante las prospecciones que pudieron haber hecho. Sí, con lo que estuvimos trabajando en el 2010 con el equipo de prospección a cargo del doctor Luis Barba de la UNAM, pudimos más o menos entender la extensión. El terreno arqueológico está dividido en cuanto a lo que es la parte que excavó la Autoridad de Antigüedades, que es la sinagoga, y eso realmente son alrededor de unos 300 metros cuadrados, más o menos lo que ellos tienen de excavación. Va. Después está lo que tenemos nosotros, que son estas 3 hectáreas, y en la parte sur hay una pequeña esquina en donde han estado trabajando la custodia franciscana desde los años 70. Entonces, si nosotros, y obviamente estamos hablando del mismo pueblo de Tariquea, la sinagoga, el pueblo en sí, que es la extensión máxima que tenemos nosotros, y la parte que tienen los franciscanos, estamos hablando alrededor de unas 5 o 6 hectáreas de terreno en donde se extendió todo el asentamiento del antiguo Tariqué. Va. De lo que han planteado para la temporada anterior y comparándolo con bueno las temporadas anteriores, qué bueno que de cierta manera ustedes ahí tienen esta continuidad porque hay proyectos arqueológicos que no pueden ahí hacer eso, pero ¿qué tanto han podido cumplir con los objetivos que se han puesto para cada temporada y en particular para la temporada del año pasado? Pues mira, cada temporada nos vamos, como todo proyecto de arqueología, marcando siempre nuestros objetivos. En este caso, el año pasado nuestro objetivo era terminar algunas áreas en las cuales no habíamos logrado llegar a tocar la última o la primera ocupación o lo que sería realmente el nivel freático, porque aquí estamos hablando de que el terreno tiene una cierta inclinación y una pendiente muy particular en donde las corrientes que vienen del subterráneas del Monte Arbel en la parte oeste y la propia pendiente del Mar de Galilea que está en el este, llega a un punto en el que nuestro terreno pues es muy acuífero, ¿no? Tiene estos niveles freáticos muy muy elevados. Entonces, hay ciertos cuartos en áreas previamente excavadas en temporadas anteriores que justo por la cuestión de la lluvia o por cuestión de las corrientes subterráneas no habíamos podido llegar a profundizar o a bajar a los niveles que realmente queríamos para entender las distintas ocupaciones a través de los pisos, los apisonados y los materiales que se fueron registrando. Entonces, los objetivos que nos planteamos para el 2017 fue, sobre todo en el área que tenemos identificada como habitacional y de almacenamiento, hacer una serie de calas pegadas a los muros para poder entender cuál era la profundidad y el origen de esos muros y ver, obviamente, cómo se iban detectando los pisos a través de estas calas. Y fuimos determinando que en esta área de ocupación no tenemos pisos realmente de piedra, de basalto o empedrados, sino que realmente es un área en la cual todo está hecho a base de apisonados, de tierra compacta con cal, en algunos casos mezclada con cerámica, y nos fue muy claro identificarlos a través de estas calas. Usualmente nosotros no hacemos calas, nuestra metodología de excavación es realmente con una excavación extensiva, pero nuestro objetivo era detectar estos pisos o estos apisonados en los perfiles, y entonces por eso lo hicimos a través de calas. Bueno. Y al mismo tiempo nos marcamos el terminar de bajar unos niveles en una calle que descubrimos durante la temporada 2015 y 2016. Entonces fue lo que estuvimos trabajando en el 2017. Bueno, entonces eso me cae muy bien porque vamos a hacer la primer corte musical ahí preparado por nuestro compañero Chico Becerra que está en controles hoy. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos ahí contigo para entender ahí lo que son los pendientes y lo que podrían ser los objetivos para esta temporada 2018. Regresamos. Están escuchando Raíces aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Gracias a Checo ahí por este corte. Estamos acompañados el día de hoy por la arqueóloga Marcela Zapata, catedrática aparte de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Este proyecto Magdala, que ya tiene ya un buen seguimiento, como lo estamos comentando ahí con Marcela desde ya, ¿cuánto? Entonces, ¿va a ser la novena o décima temporada casi? En realidad va a ser la octava temporada. Octava temporada, pues como quiera, ya tiene ya, cierta... Ya, nos estamos acercando a las 10, tenemos que hacer un gran festejo. Entonces, pues es lo que vemos también en las fotografías ahí que compartan ahí del proyecto, se nota una muy buena convivencia entre todos los voluntarios y los profesionales ahí que están trabajando en esta excavación. Se ve que es algo que hacen con mucha pasión, mucha alegría, y pues ahí se refleja de cierta manera en los resultados ahí que tienen. Justamente entonces de lo que faltaría ahí por hacer de esta temporada 2017 y pues proyectando un poquito lo que se haría para este 2018, ¿qué van a hacer? Pues mira, esta temporada va a ser una temporada un poco distinta porque justo estamos en proceso de publicación. Por parte de la Autoridad de Antigüedades nos marcaron que justo para cuando tuviéramos 6-7 años de estar excavando necesitábamos hacer un alto para poder sacar adelante la publicación. Y la verdad es que nos viene muy bien porque tenemos mucho material que se ha venido trabajando en cuanto a los análisis, pero obviamente no hemos tenido todo el tiempo necesario porque, como tú sabes, nosotros no es que estemos viviendo en Israel. Los primeros 3 años sí fueron años de mudarnos literalmente en Israel, pero después de ese tiempo vamos, 6 meses, regresamos, estamos en un ir y venir, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos dedicarle tiempo a la investigación, al análisis y el gabinete, que es justo lo que estamos haciendo ahorita desde el año pasado. Lo continuaremos en el 2018 para que a finales del 2019 ya está lista la publicación. Entonces, el objetivo de este 2018 principalmente es concentrarnos con los investigadores que tenemos allá en Israel para sacar adelante sus capítulos, sobre todo lo que es el análisis de cerámica y el análisis de monedas, que son los materiales que más se encuentran en Israel. Y, bueno, la cerámica, bueno, es en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero que nos ayudan a ubicar, en cuanto a cronología se refiere, las estructuras y las ocupaciones que tenemos en Magdala. Entonces, este año vamos a estar trabajando de lleno con Dani Sion, que es el especialista en monedas, uh-huh. Y con él está Andrea Garza, que es nuestra especialista mexicana en monedas. Va. Y por otro lado, vamos a estar trabajando con Michael Osban, que es el especialista en cerámica, y con él estaremos trabajando Andrea Garza, Rosaura Sanz y yo personalmente, con todo lo que implica el ámbito de la cerámica. Eso para poder tener toda la información necesaria para este libro que te comento, uh-huh. Que en total va a tener 26 capítulos. Vaya. Está dividido en dos partes, todo lo que es la parte teórica e histórica del proyecto en sí, uh-huh. Y la ubicación de Magdala, la ubicación en cuanto a lo que implica su asentamiento en Galilea y su relación con Jerusalén para ese periodo. Y ya después, en la segunda parte, todo lo que es los materiales, y obviamente la interpretación interdisciplinar de todo ese trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, ese es nuestro objetivo principal esta temporada. Va. Pero para eso también necesitamos sacar cerámica de contextos sellados. Entonces, vamos a aprovechar el trabajo de conservación que se está haciendo, que estamos trabajando de manera simultánea, y vamos a levantar unos pisos que tenemos de basalto, un basalto muy bien conservado, sobre todo en el área ritual de los micuados, que se descubrió en perfecto estado, pero obviamente después de su descubrimiento han pasado ya algunos años y ya es necesario darle un mantenimiento. Entonces vamos a hacer un registro topográfico de cada una de las piedras, uh-huh. Se van a dibujar, se van a marcar, uh-huh. Se van a fotografiar, uh-huh. Se va a levantar el piso, vamos a hacer una limpieza, vamos a recuperar material sellado, de contexto sellado, y después vamos a poner el mortero que se requiera, hidráulico, por la cantidad de agua que tenemos subterránea. Va. Y luego ya volveremos a colocar las piedras exactamente con la misma altura en la que las hayamos quitado para que quede idéntico, que idéntico a como se descubrió. Ajá. Entonces va a ser un trabajo de restauración, de conservación, y obviamente pues ahí entraremos un poco en la limpieza y aprovecharemos para sacar material de contexto sellado, que se lo entregaremos tanto a Dani Sion y a Michael Osban para que ellos en sus disciplinas nos ayuden con el fechamiento del asentamiento, para entender un poco más los orígenes del asentamiento como tal de Magdala. Entonces, eso es lo que tenemos preparado para esta temporada. Marcela, tenemos ahí que cerrar ya esta entrevista. Lamentablemente el tiempo por ahí se fue volando como cada vez que estamos hablando ahí contigo, pero recuérdanos, quizás hay formas ya de ver un poquito lo que están haciendo. ¿Tienen una página o un sitio ahí que podemos consultar? Pues mira, tenemos la página de Facebook o el perfil de Facebook, que es de Marcela Zapata Mesa, uh-huh. Y ahí constantemente estoy subiendo información de todo lo que hacemos y de las universidades que participan y los avances que vamos teniendo. Y también está el Twitter personal, que es @machezm, y también ahí vamos poniendo toda la información. Va. Y también si se meten a la página de la Universidad Anáhuac México, en la parte de investigación, está lo que es el proyecto arqueológico Magdala, y en el perfil de academia, en mi perfil de academia de Marcela Zapata Mesa, están todas las publicaciones que hasta ahorita tenemos, tanto en español como en inglés, uh-huh. Y el año pasado sacamos la primera en hebreo. Entonces también ahí vamos ya empezando a publicar en hebreo, lo cual también nos beneficia mucho. Claro, claro. Bueno, pues felicidades ahí por esos avances, por este proyecto, Marcela. Estaremos ahí al pendiente, por supuesto, de lo que va a ser la publicación entonces en 2019. Esperaremos ahí tranquilamente cómo van ahí los resultados acumulándose. Y por supuesto, pues invitamos a nuestros radioescuchas a consultar las páginas que comentaste. Pondremos como quiera las ligas también en nuestro blog. Vamos a hacer claro una. Que sí. Vamos a hacer una segunda pausa musical ahí preparada por el buen Checo y regresamos a este estudio de Radio DEM para cerrar este programa de Raíces. Regresamos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Hamavdil ben kodesh lechol Ben or lechoshech ben Yisrael amim Ben yom ha-shvi leseshet yemei ha-maaseh Baruch ata Adonai Hamavdil ben kodesh lechol Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu. Seguimos con nuestra agenda de eventos aquí en Raíces UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Tenemos pues muchas cosas que comentarles. Primero, las exposiciones que puedan visitar si se encuentran en México, en otras partes del mundo, siquiera del país. Hay en particular una nueva exposición que pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, una exposición sobre los antiguos tarascos titulada La Ciudad Perdida, Arqueología Día a Día. Es un resultado ahí parcial de las investigaciones hechas por el equipo del arqueólogo francés Grégory Pereira, y pueden ahí justamente tener una aproximación acerca del mal país michoacano. Vamos a comentarles, a recordarles también que dos exposiciones están para terminarse, una en la zona arqueológica de Cuicuilco en la Ciudad de México. Se titula Cantona Espacio, Tiempo y Materiales, esto hasta el 26 de mayo, y la siguiente exposición, Híbridos, el cuerpo como imaginario, se está llevando a cabo en el Palacio de Bellas Artes, también en la Ciudad de México, hasta el 27 de mayo. Este último evento más bien siendo el resultado de una colaboración entre Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología. También una exposición sobre Querétaro, que pueden visitar el Museo Regional de Querétaro hasta el 19 de junio. Hay también pues la exposición sobre los aniversarios del Museo de Templo Mayor y del Proyecto Templo Mayor, que pueden visitar esta exposición hasta julio de este año. Y pues también la exposición en el Palacio Nacional sobre los mixtecos, una exposición realmente increíble, tanto por la calidad de las piezas, por la cantidad de piezas expuestas, hasta el 15 de junio próximo. Tenemos varios académicos, eventos académicos que comentarles. Primero, recordando la convocatoria para el coloquio William Brin Murray, que está abierta hasta el 27 de este mes. Y también tenemos pues una invitación a asistir al diplomado Poblaciones Afrodescendientes en México. Este diplomado se lo lleva justamente la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en la Ciudad de México. Seguimos también con conferencias, una sobre la lengua de señas maya yucateco que está emergiendo allá en la península, y una conferencia que imparte Olivier Le Guen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el próximo 7 de mayo a las 14 horas. Y José Víctor Moreno Mayar en el Colegio Nacional propondrá una conferencia sobre la historia genómica de los primeros pobladores de América el 11 de mayo a las 18 horas en el Colegio Nacional. Entonces, también tenemos una conferencia muy importante del doctor Leonardo López Luján, titulada El resurgimiento del Templo Mayor, el impacto de las excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eso será el próximo 12 de mayo, el sábado, a las 10 horas, y luego a las 12 seguirá una visita, un recorrido de las piezas arqueológicas por parte del arqueólogo Ángel Jiménez, perdón, González López, y justamente Ángel estará presentando también su libro Imágenes Sagradas, Iconografía en Escultura de Piedra del Recinto Sagrado Tenochtitlan y el Museo Etnográfico, el día anterior, el 11 de mayo a las 18 horas, ambos eventos entonces en el Museo de Templo Mayor. Podemos también comentar que el doctor Fernando Nava, que fue nuestro invitado en repetidas ocasiones aquí en Raíces, ha oficialmente hecho su ingreso como académico de número en la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas felicidades entonces al doctor. Y bueno, relacionó con lenguas justamente lo que son los códices prehispánicos, que viene siendo ahí un número especial de la revista Ixchantecóhotl, es una revista que propone el CIESAS. Bueno, esos códices han sido estudiados en muchas ocasiones, pero esta vez tenemos una propuesta interesante también de CIESAS y de sus investigadores, que pueden acceder directamente en línea sin descargar absolutamente nada, por lo tanto vale mucho la pena comentarlo. Les podemos también recomendar la lectura de Linda Manceña y Carlos Serrano acerca de las prácticas funerarias en la ciudad de los dioses. Es un libro clásico de la arqueología de Teotihuacán, y por primera vez el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM lo propone libremente en descarga en su página, por lo tanto les dejaremos ahí la liga para que lo puedan consultar y compartir libremente. Bien, pues ahí se acaba este programa de Raíces. Agradecemos, por supuesto, a nuestro compañero Checa Becerra en Camina por su apoyo. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.